frente y sueño que tus manos me acarician con derroche. Perdóname, señor mío, si me robo ese gorrión de ese nido. Cuántas veces yo lo ansío porque quiero hacerlo mío, solo mío. Esta noche al gorrión demostraré mi amor con ternura y pasión, yo lo hago mío. Para él seré especial, me querrá siempre amar si él busca mi calor, por algo ha sido. Especial, darle cariño, porque si él está buscando otro lugar para volar, por algo ha sido. Yo prometo adorar a ese gorrión tan especial, darle cariño, porque si él está buscando otro lugar para volar, por algo ha sido. Esta noche al gorrión te mostraré mi amor con ternura y pasión, yo lo hago mío. Para el ser especial me querrá siempre amar si él busca mi calor, por algo ha sido. Especial, darle cariño, porque si él está buscando otro lugar para volar, por algo ha sido. Yo prometo adorar a ese gorrión tan especial, darle cariño, porque si él está buscando otro lugar para volar, por algo ha sido. Esta noche al gorrión te mostraré mi amor con ternura y pasión, yo lo hago mío. Para el ser especial me querrá siempre amar si él busca mi calor, por algo ha sido. Para el ser especial me querrá siempre amar si él busca mi calor.